al hacer esta transferencia de la base a la punta de la pirámide, lo que genera es que caiga el consumo. ¿Por qué? Y porque la gente de arriba ya tenía plata, le das más plata, no va a gastar más, o gastará un poquito más, pero no compensa, y en cambio el jubilado que le sacaste una jubilación, al trabajador que le sacaste un salario, a la familia que le sacaste media asignación, esa plata la dejó de gastar. ¿Qué hace esto? Que los empresarios vendan menos, porque cae el consumo, y ningún empresario cuando le va mal y vende menos invierte, ¿no? Esto porque hay quejas de parte de Macri hacia los empresarios como si no apostaran a su gobierno, y no es que no apuesten, es que son gente racional, tendrían que ser locos para invertir cuando están vendiendo poco y tienen capacidad ociosa. Entonces, acá no hay un problema ni de los empresarios, ni de expectativas, ni de la herencia, ni el temor al populismo futuro, ni esto ni lo otro. Yo creo que hay que discutir, es el corazón del proyecto de la política económica. Esto no es un problema de implementación, no es un problema de herencia, es un problema de que cuando vos apostás en un país como la Argentina a dos o tres sectores primarios, no alcanza esto para impulsar la actividad económica y el empleo, ni la inversión, y lo que genera es los resultados económicos que estamos viendo: caída de la actividad económica, pérdida de puestos de trabajo, y pese a que gobiernan los empresarios, cada vez invierte menos en las empresas de nuestro país.